Punto 6. Conjuntos residenciales, vecindades fragmentadas. Pero la mayoría de terrenos que eran de cosechas de maíz, específicamente en Calderón, ahora son condominios. Ya casi no hay cosecha de nada. Y cada espacio que ves baldío, va a haber un conjunto ahí. O van a construir una casa. Todo eso está cambiando. Además que el suelo de Calderón no da para sembrar más cosas. Porque las personas que antes vivían aquí siempre sembraron maíz. Y esto desgasta la tierra. Yo donde vivía, yo cuando era guagua, me llevaba con toda mi calle. Ya, no te podías llevar con la calle del otro lado, eso sí era ley. Pero, pues cosas, ¿no? Ajá, no te podías llevar con los niños de la otra calle. Pero yo me llevaba con todo, y como yo al frente tengo igual, algo así parecido a esto, que es hay una cancha, la liga barrial, y hay todo eso, y íbamos ahí a jugar al béisbol, o al fútbol, o cosas así. Luego abrieron el Cibeles, no sé si cachas el Cibeles. Abrieron el Cibeles y tú veías niños jugar, pero niños jugando adentro. Y tú no podías, o sea, no era como que tú ibas y decías como que ven a jugar acá, porque los niños no iban a salir y no les iban a dar permiso para salir del conjunto. O sea, se nota esta vivencia, así como lo que pasa en el conjunto y cada quien en su casa. Incluso en el conjunto muchas veces no hay como esta interacción. Los mismos conjuntos tienen sus tres conjuntos más, el 1, el 2 y el 3. Igual, por ejemplo, en la bajada que fue para la roca, ahí habían tres conjuntos seguidos que eran del mismo nombre, solo que era 1, 2 y 3. Y así, son la mayoría de este sector son así. Y eso. Yo creo que ahí hay que contextualizar, ¿no? Porque antes estás hablando de que esta es una zona rural, y por ende, bueno, ahora los predios allá ya cuestan más, pero antes no costaban nada prácticamente. Entonces salía barato venir a hacer un conjunto, y para vender igual los casos o departamentos también salía barato. Y la gente iba a venir, obviamente va a venir a vivir, y comienza este proceso de gentrificación. Llegas a tu conjunto, duermes en tu conjunto, en las comunidades de tu conjunto, y te vas a trabajar y ya. Y no ves el alrededor, los terrenos baldíos que hay alrededor, la inseguridad que puede generar eso alrededor. Entonces también es como que un pro y un contra, ¿no? Mejoras la plusvalía y mejoras el acceso a muchos servicios, pero también te aísla de la realidad. Es lo que le decía justo de lo que llegamos de la esquina, que ves conjuntos que dicen, hay línea de bus, hay agua, servicios, buenos servicios de internet, de cable, pero, y venden así los conjuntos, y es como que, loco, a mi abuelo le costó pelearse con medio barrio para que pongan alumbrado público, y tú ahora lo vendes como parte de tu proyecto. Yo creo que también la gente, por ejemplo, busca vivir en un conjunto porque ya vivió, la realidad, y les han pasado cosas como que, muy densas o algo así, entonces prefieren ir como que sentirse más seguros dentro de un conjunto, que por eso van a vivir también allá. Puede ser de parte y parte. Yo creo que también es el hecho de que, por ejemplo, en mi caso, fue el hecho de que ya existen barrios estructurados, y como tú lo dices, tus abuelitos, tu ascendencia tiene un espacio. Pero ¿qué pasa con las personas que venimos de afuera? No tenemos ese espacio, y por eso adquirimos casas en conjuntos. Y en realidad, cuando mis papás compraron su casa acá, sí, es lo que decíamos, que más barato te sale comprar un terreno enorme, hacer conjunto y vender las casas, que venir, comprarte un terreno, construir tu casa. Eso ya casi no hay. Y no hay terrenos casi.